Unos minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos a continuación, como decíamos, con uno de nuestros encuentros de actualidad local para informarles sobre el trabajo que se viene desarrollando a través del Centro Guadalinfo. Vamos a conversar durante los próximos minutos con su dinamizador, con José Luis Aránega, que nos acompaña a través del hilo telefónico. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, acabas de terminar justo ahora mismo, creo que una de las acciones formativas que estáis emprendiendo durante estas semanas, de ahí el que nosotros estuviéramos pendientes, ¿no?, de poder conversar contigo. Y bueno, pues de eso queríamos hablar precisamente, de todas esas acciones formativas que se están llevando a cabo en nuestra localidad en estos instantes dentro del ámbito de la formación de las nuevas tecnologías y conocer además también pues las próximas de cara al futuro que se van a llevar a cabo. Pues sí, estamos ya en la última semana de este mes y por lo tanto estamos ya un poco cerrando todas las actividades que comenzamos al principio, a primeros de octubre, y ya tenemos un poco la programación también para el mes de noviembre. Con alguna que otra novedad en el sentido de cambiar un poco la dinámica y preparándonos un poco también para luego, bueno, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones del tema de las competencias digitales, de poder acreditar las competencias digitales, que bueno, pues el próximo mes, sobre el 20 de enero, creo que tenemos el encuentro provincial de dinamizadores y allí pues nos presentarán ya el portal definitivo con el cual vamos a trabajar. ¿Qué significará eso para el Centro Guadalinfo de Ubrique? Bueno, pues significa, bueno, para el Centro Guadalinfo yo diría más que significa para los propios usuarios, ¿no? Uh-huh. Para el centro, hombre, puede hacer que cambie un poco la tipología de usuario que tengamos, porque, bueno, ya el hecho es que vamos a poder certificar determinados conocimientos en informática y entonces, claro, ¿eso a quién le viene mejor? A personas jóvenes, bien porque estén estudiando, cursando, vamos, desde bachiller a estudios universitarios y que uno, pues cuando se dispongan para su salida profesional, pues puedan acreditar esos niveles de competencia digital, ¿no?, en cuanto al manejo de sistemas ofimáticos o de diseño o de cualquier otro aspecto relacionado con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, claro, me imagino que al Centro Guadalinfo lo que nos va a cambiar un poco es la tipología, el hecho de que se puedan acercar personas más jóvenes de lo que habitualmente solemos tener, ¿no? Que son personas, no voy a decir mayores, pero sí las adultas, y que, bueno, pues no vienen buscando un poco la certificación de esos conocimientos, sino simplemente adquirirlos, ¿no? Para certificar hay que evaluar también, ¿no? Esto se complica un poco. Sí, claro. Cuando tú necesitas un certificado y algo que tenga validez, que es lo que se propone a partir por parte de la Junta de Andalucía y del Consorcio Fernando Ríos, que es la entidad que va a avalar este certificado, pues claro, necesitamos evaluar a las personas. Nosotros realmente aquí lo que vamos a hacer es prepararlas para un examen, igual que se hace en cualquier academia que pueda haber de idiomas, ¿no? Que, bueno, pues te preparan para obtener el nivel B1 o los diferentes niveles que hay en idiomas, ¿no? Pero luego la entidad que va a certificar es la que te tiene que examinar y que es independiente, en este caso, al propio Centro Guadalinfo, ¿no? O sea, no, nosotros no vamos a hacer el examen, no vamos a corregir ese examen, por lo tanto, el alumno que tiene que hacer aquí es prepararse y en una fecha y hora concreta, esas son convocatorias de exámenes, como puede haber en otras áreas, lo más conocido es el idioma, pues los alumnos se presentan y aprueban o suspenden en función de cómo hagan ese examen. Esto quizás ahora, bueno, pues lo que ocurra será que se convertirá, el Centro Guadalinfo será un poco más teórico que práctico, puede ser, me da a mí la impresión, por aquello de que aquellas personas que vayan a formarse, que vayan a adquirir esa serie de conocimientos para después examinarse, pues requieran quizás de conocer esos conceptos a nivel más teórico, ¿no? No, en la filosofía al final que pretendemos seguir no cuadra con esto, Rocío. Todo aquel que quiera hacer esa certificación, lo que sí se le va a poner, pues, indudablemente, porque tenemos un problema logístico en el sentido de que somos cerca de 800 centros en toda Andalucía. Uh-huh. Había que buscar una forma de unificar un poco, de unificar o de que, bueno, la formación sea la misma en todos los centros Guadalinfo, ¿no? Y bueno, pues todos los centros Guadalinfo hay dinamizadores que tienen un perfil diferente. Unos son más técnicos, unos son informáticos, otros al menos son psicólogos, otros son maestros de escuela. Uh-huh. no se pidió en su día ninguna cualificación especial, solamente que, bueno, pues tuvieran bachiller, y claro, se encontraba, la empresa que ha desarrollado el proyecto se encuentra con eso, que, bueno, pues no... hay una cierta imposibilidad de que en todos los centros se imparta la misma formación con la misma, podemos decir, no vamos a decir calidad, pero sí con la misma forma de interpretar la formación que se está dando. Claro. ¿No? Entonces todo se va a basar en un portal online, con lo cual podemos decir que la formación va a ser semipresencial. Y el papel del dinamizador precisamente va a ser todo lo contrario al teórico. Es que aquí puedan poner en práctica aquello que han aprendido de forma teórica en el portal, o sea, las reuniones o posibles clases presenciales, lo que trataremos es de desarrollar los ejemplos que pone ese portal, de ponerlo en práctica, ¿no? O sea, es la única forma que hemos encontrado, digo que hemos encontrado porque muchos dinamizadores hemos participado en ese diseño, ¿no? De toda esta plataforma de competencias digitales. Y la forma que encontrábamos era esa, ¿no? Si yo ya sé qué ejercicios tenía que hacer, independientemente de que sea informático o que sea especialista en educación especial, pues yo ya sé la práctica que tienes que hacer, y es igual que se haga aquí como si se hace en Órgiva, en Granada. Sí, uh-huh. Entiendo. Uh-huh. La plataforma, toda la teoría es la misma para todo el mundo, se hace a través de una plataforma online, y las clases prácticas, o sea, las clases más prácticas, las haríamos en citaciones presenciales, que haríamos, bueno, pues igual que hacemos los cursos aquí como hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Pues nos veríamos todos los martes de tal hora a tal hora, o bien se podría hacer incluso en algunas cuestiones, como hacemos lo que llamamos ahora el acompañamiento personalizado, que es con el propio alumno. Si hay materias donde no hay muchos alumnos, pues se reserva una hora con ese alumno y se le ayuda, o se le practican esos ejercicios, o se intenta explicar aquellas cosas que no pueda entender, ¿eh? Pero la plataforma online, ya digo, ya tiene también sus tutores, que somos los propios dinamizadores, o sea, de todos los 800 centros, en cada materia hemos encontrado especialistas, y entonces, bueno, pues de cada uno de los cursos, pues hay una serie de dinamizadores locales en toda Andalucía, uh-huh, que van a ejercer de tutores de forma online, al cual le puedes preguntar las dudas, puedes comunicarte con ellos, o sea, puedes tener clases incluso a través de videoconferencia. O sea, como cualquier curso online, ¿no? Sí, incluso un poco más allá, ¿no? Porque aplicamos una serie de tecnologías que, bueno, pues hoy en día lo mismo todavía no se usan en estas plataformas online que consumimos habitualmente. ¿Qué tipo de contenidos son los que se van a certificar? Por ejemplo, yo qué sé, conocimientos de informática de usuario, conocimientos de informática... A ver, exactamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tendría que mirártelo, intentar, es que me están tocando en el ordenador, porque está el servicio técnico también reparando aquí el servidor, y no sé si voy a poder mirarlo, pero bueno, son a grandes rasgos, sí. Son cinco áreas las que la Unión Europea ha determinado en el tema de competencias digitales. Ha creado una especie de marco uh-huh, europeo, en el sentido de crear qué áreas van a ser necesarias para desarrollar las competencias digitales. Entonces, bueno, pues sé que hay áreas, por ejemplo, orientadas a la comunicación. Entonces, vale, pues ahí es menos lógico que, no lo sé, no voy a decir, porque después vaya a parecer que haya un curso de hoja de cálculo, cuando en realidad, si tú lo que quiero es mi competencia digital a nivel de comunicación, lo que sí necesito saber es utilizar bien el correo electrónico, las redes sociales, el internet. Uh-huh. Entonces, en ese área se valorarán, o tú necesitarás esos conocimientos, ¿no? Acceder a internet sin problemas, utilizar un correo electrónico sin problemas, o sea, claro, sería el área de comunicación. Verás, por ejemplo, esto es algo que prácticamente todo el mundo sabe hacer, todo el mundo que normalmente utilice un ordenador, pues sabe desenvolverse en el ámbito de la comunicación, ¿no? Dentro de esa gran área, pero pues nadie tiene un certificado que diga, oye, no, tú sabes hacerlo. Y claro, lo que va a hacer Guadalife es facilitar que las personas puedan obtener ese certificado. Sí, sí, sí, claro, eso sería. Pero no nos vamos a quedar un poco en, oye, yo voy a tener ese certificado, lo saco yo con los ojos cerrados, cuidado. ese certificado, cuando yo hablo de saber conectarte a internet, no solamente de que, bueno, yo tengo en el móvil y le doy al botoncito de esto y ya sale, y no, hay que conocer los navegadores existentes. Por ejemplo, hay mucha gente, bueno, pues utiliza el Mozilla, pero no sabe que existe el Chrome, uh-huh, o no existe el Explorer, uh-huh, o el Opera, o así te digo, unos cuantos más, ¿no? Buscadores, todo el mundo vamos a Google, pero no sabemos que hay otros buscadores. Cuando yo te doy a ti un certificado en experto en esa competencia digital, te pedimos algo más. Claro. No digamos que, no vamos a decir que esto es difícil. Es como todo, ¿no? Es como el inglés. Es como el inglés. No me vale que tú entiendas lo que yo te digo, me lo tienes que saber expresar tú a mí también, ¿no? Mm. O sea, tú puedes tener muy bien oído, o como me pasa a mí, que yo el inglés lo leo bien, pero luego me lo hablan y no entiendo ni papa. Mm. Entonces, no me pueden dar el B1, evidentemente. Pues aquí pasaría igual. Mm-hmm. En fin. Ya digo, son cinco áreas, ahora mismo... informática de usuario, creo que hay una que hace referencia a ella, que un poco pues saber utilizarlo, el ordenador y demás, el tema de ofimática, o sea, diferentes áreas en las que vamos a trabajar. En las que se va a trabajar a través de esa plataforma online en la que están implicados todos los centros Guadalinfo de Andalucía y en las que, bueno, pues podrán adquirir conocimientos prácticos a través del propio centro Guadalinfo de nuestra localidad. Se va a establecer un horario, un programa para, bueno, pues cubrir esa demanda que pueda existir, o en función de la demanda que vaya llegando se organiza. Sí, bueno, en principio ahora, ya digo, en noviembre se supone que ya la plataforma que vamos a utilizar nos las van a presentar. También el portal que utilizamos normalmente, guadalinfo.es, se está transformando para adaptarlo un poco ahí a todo el tema de competencias digitales. Y en el momento en que esté, ya digo, esto te permite dos cosas: o bien crear tú los grupos de determinada gente que quiera sacarse esa competencia digital, o bien actuar un poco de forma individualizada, ¿eh? Se ha preparado de esas dos formas, ¿eh? No hay ningún problema en que se pueda trabajar de una u otra. Lo normal es que si tú tienes gente trabajando en un área en concreto, pues puedas ir reuniéndola, puedas formar pequeños grupos para que estos grupos se puedan preparar y sacar ese certificado. Pero no quita que a lo mejor en otro, a lo mejor el tema de ofimática está muy valorado o muy solicitado, porque es quizá lo que más preveemos que la gente quiera sacar, que es el tema de manejar el procesador de texto, la hoja de cálculo, que es lo que piden hoy en día en cualquier empresa, ¿no? Y a lo mejor el tema de comunicación pues no está tan solicitado, pero bueno, no vamos a decir, oye, pues mira, aquí no lo puedes hacer porque no hay alumnos. Como la plataforma es online, lo puede hacer cualquiera. Y luego lo que hacemos es cuadrar nuestro horario un poco para tener esas sesiones presenciales, para poder ayudarle a la hora de hacer los ejercicios, de hacer las prácticas, de proponernos los resultados aquí, o sea, hacerle una especie también de seguimiento, ¿vale? Todo esto se inicia en un portal con una primera evaluación. Se hace un test de 90 preguntas, creo que son, con diferentes niveles. Vamos preguntando cosas al usuario, sí. Donde incluso cabe la posibilidad de que el usuario conteste que no lo sabe. Uh-huh. O sea, aquí no es malo fallar, no es ningún examen ni nada, sino simplemente ser honesto y decir, oye, yo de lo que me acabas de preguntar, ni idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no tienes ni idea de esto, ¿para qué te voy a hacer las tres preguntas que vienen detrás? Uh-huh. Que están relacionadas con esto. Ya parto de la base de que tú no sabes sobre este tema y por lo tanto necesitas formación en ese área o en ese nivel concreto. Entonces, cuando tú haces el test de 90 preguntas, que al final a lo mejor puedes llegar a contestar 60, porque te ha quitado un montón por el camino, pues te dice, oye, pues mira, si tú quieres la competencia digital en comunicación, pues tienes que dar un curso de internet, tienes que dar un curso de correo electrónico y tienes que dar un curso de redes sociales. Uh-huh. Puedo decir, como tienes que hacerlo todo, ¿no? Claro, claro. Así. Pero a lo mejor detecta que tú lo que necesitas es solamente redes sociales, ¿vale? Entonces, tú ya sabes que para esa competencia tienes que dar esos cursos, uno, dos o tres, los que él diga, los que él estime. ¿Por qué? Porque para lo otro ya te considera preparado, ¿vale? Lo mismo con las otras cinco áreas, restantes. Pues mira, te hace falta una de hoja de cálculo, o necesitas aprender a manejar un programa de presentaciones, que te hemos hecho preguntas sobre presentaciones y no has sabido contestar o la has contestado malamente. Entonces, con ese test que se hace al principio, se saca una valoración del usuario y se dice, oye, tú estás en este nivel. Si quieres acceder a estos certificados, necesitas formación en este sentido, ¿vale? El usuario ya lo que tiene que hacer es o bien esperar a que convoquemos un curso grupal, o bien por su cuenta en la plataforma online, claro, pues, apuntarse e inscribirse. No tiene más historia, ¿vale? Y una vez que haya completado la formación que se le exige ahí y que lo veamos aquí, tanto los tutores online como el dinamizador, pues se le dice, oye, mira, hay una convocatoria de examen para el mes que... Esto es como la autoescuela, bueno, no es la autoescuela, porque la autoescuela es casi toda la semana. Aquí a lo mejor habrá una convocatoria cada tres meses. Oye, pues mira, hay una convocatoria en diciembre, el día 18. Yo considero que estás preparado, venga, vamos a inscribirte y que tú hagas el examen el día 18, tal y cual, ¿vale? El examen también me imagino que será online, y aportando a lo mejor algún documento que tenga que hacer aquí, incluso dentro del centro, una práctica, un ejercicio, lo que sea, ¿no? Y la entidad que corresponda, en este caso creo que se está barajando, ¿no?, o por lo menos eso es lo que nos comentaron, la Pablo de Olavide en Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, la que va a certificar que tú sacas el aprobado o necesitas seguir formándote. Claro. En principio todavía no se ha determinado, ¿no?, en la localización donde se van a examinar o exactamente la manera, ¿no? Sí, la idea es que ese examen sea online. Vale, ¿para claro. Qué? Para que sigamos teniendo esa utilidad en el centro Guadalinfo, ¿no? No solamente vas a venir aquí a desarrollar tus ejercicios prácticos y a ponerte en común con otros usuarios que desarrollan esa actividad y poder comentar y poder ayudarte unos a otros, sino que, bueno, pues el día del examen no tengas que irte a Sevilla, ¿no? Estamos otra vez volviendo a lo mismo, ¿no? Si lo que queremos es acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía y la posibilidad de sacar este certificado, nosotros queremos que el examen sea online y, bueno, contando un poco con la profesionalidad de los dinamizadores, indudablemente, ¿no? No sé cómo lo van a hacer al final. Yo creo que esa es la última propuesta, era la que más viable veían, pero no sé, no quita que a lo mismo haya que hacer un examen por provincias o un examen a nivel regional, no lo sé. La cosa es que, bueno, todavía está un poco en el aire, ¿no? Todavía se está perfilando el modelo. Bueno, la presentación, ya digo, la presentación de todo el sistema, tenemos que esperar al 20 de noviembre cuando tengamos el encuentro y conozcamos un poco ya hasta ahora hemos conocido la plataforma, hemos podido desarrollar nosotros mismos los cursos que se pueden impartir, o sea, para aquellos dinamizadores que a lo mejor estuviéramos flojos en determinadas áreas, pues hemos tenido la oportunidad durante todo el verano de hacer estos cursos, ¿no? No para certificarnos nosotros, sino porque, claro, después que alguien viene a hacer un curso de hoja de cálculo, viene aquí a hacer las prácticas, resulta que yo no tengo ni idea de hoja de cálculo, pues malamente vamos, ¿no? Entonces, hemos tenido todo ese periodo hasta ahora, hasta octubre, de hecho hasta el día 31 tenemos abierta la plataforma, y todos los que no hemos considerado en un nivel bajo en determinadas formaciones, pues hemos tenido la posibilidad de realizar los cursos, ¿no? Ahora el día 20, bueno, pues ya nos dirán cuál es la forma de operar, ¿no? Y me imagino indudablemente que comenzaremos a principios de año. Ya es materialmente imposible echarlo a funcionar desde el 20 de noviembre, nos metemos en diciembre con las fiestas, las navidades y demás. Me imagino que ya podremos ponerlo a funcionar a primeros de año. Claro, son muchas posibilidades las que ofrece esta certificación, ¿no? Digital, que permite, bueno, pues en este caso que las competencias digitales, pues al obtenerlas, pues ofrece muchas posibilidades para el ciudadano, ¿no? Desde, bueno, pues acreditarlo en un currículum para conseguir una mejor oferta laboral, hasta pues simplemente ejercerlo en su día a día, ¿no? Dentro de su propio trabajo, ¿no? O sea que es importante en este sentido y bueno, pues en ese caso desde el Centro Guadalinfo se le va a dar cobertura a todas aquellas personas que quieran obtenerlas. Y bueno, pues esto, como decíamos aquí, amplía un poco la demanda de usuarios para el Centro Guadalinfo, porque cualquier persona, tenga o no trabajo, necesite ponerlo o no en su currículum, pues debería de tener esa certificación, ¿no?, digital. sí, hoy en día lo que se persigue, lo que está intentando conseguir Guadalinfo precisamente es esto, ¿no? Esto es una experiencia que ya se viene desarrollando en el País Vasco, y lo que quieren hacer desde el consorcio es, bueno, pues que la Junta sea la primera que regule lo que es el marco europeo. El País Vasco lo ha hecho un poco a su manera, entendiendo ellos cuál era el contenido. Ahora ya hay un marco europeo y la Junta de Andalucía lo que quiere hacer es ajustar esas competencias digitales a ese marco europeo. Después vendrá la lucha con las instituciones, con las empresas, con los organismos, porque esto, bueno, es un marco europeo, pero todavía no hay ninguna reglamentación en el sentido de que esto se debe de hacer así. Simplemente es una prescripción que hace la Comunidad Europea para que nos vayamos adaptando, ¿no? Pero esto, ¿qué supondrá dentro de unos años? Pues lo mismo que en el tema de los idiomas. O sea, cuando tú vayas a un concurso público, una oposición, o bien a optar a un puesto de trabajo, lo más normal es que te pidan, bueno, pues necesitamos que conozca el paquete ofimático, por decirte algo, ¿no? Hoy en día tú lo pones en el currículum, pero realmente la persona que va a contratar o el Departamento de Recursos Humanos o se lo cree porque tú lo pones en el currículum o te hace una prueba. Son las dos opciones, ¿no? Bueno, pues en este caso, con un certificado de este tipo, se lo tiene que creer porque ya te lo está garantizando una entidad que te ha hecho un examen y por lo tanto se ahorra el tener que hacerte una prueba. Esto, como mejor se puede comprender, es con el tema, por ejemplo, de una oposición, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pues es una oposición para justicia y tienes que saber de ofimática. Lo más normal que hagan es un día, te citen en tal día, en Sevilla, en Cádiz, donde sea, y los 500, 600, 1.000 o 3.000 personas que vayan a examinarse hacen un examen de ofimática y tienen que aprobarlo, ¿vale? Bueno, pues con este certificado ese examen desaparecería. Ahorro para los opositores, que no se tienen que desplazar a ningún sitio a hacer ningún tipo de examen, o ahorro para la administración, que no tiene que montar esa logística de buscar un sitio donde meter a 3.000 personas, ordenadores, o sea, toda esa historia. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que antes ha certificado. Con los idiomas ya eso se ha conseguido, ¿no? O sea, una empresa hoy en día ya no te pide que sepas hablar idiomas. Ya te pide, no, nivel B1 o nivel tal. Y lo tienes que certificar. No lo tienes certificado, ¿no? Pues tú puedes decir que lo sabes, pero yo no lo voy a creer hasta que no tenga un certificado de una universidad o de un examinador de estos independientes que haya que me certifique que te han evaluado, que tú has aprobado ese examen. Que no es tan fácil como antes, ¿no? Que se ponía en el currículum un nivel de inglés tal y... medio alto superior. Ea, pues ahí queda. Ahí queda, pero después tienes que llegar a la entrevista de trabajo y te hablaban en inglés. Era la única forma de saber si tú sabías ese superior que te habías puesto y era verdad o no era verdad, ¿no? Y te encontrabas con muchas ocasiones que, claro, tú no vas a poner medio a lo mejor, ¿no? Pues con esto te lo ahorras, ¿no? Ya digo, es bueno para las dos partes, ¿eh? Tanto para los que, bueno, pues están buscando ese personal como para los que vamos a ofrecernos, ¿no? O sea, ya nos quitamos un paso del medio también, ¿no? O sea, tenemos una entidad que nos ha certificado y que, bueno, pues tenemos alguien que nos respalde. Además, una cosa muy buena que tiene es que ese test que se elabora es un test que se hace en una página web efecto y se queda guardado. Y los que hagas, porque tú puedes formarte por diferentes medios, ¿no? Puedes estar luego irte a una academia privada para aprender hoja de cálculo, ¿eh? Aquí lo que es importante es hacer el examen, al final, ¿no? Que claro. es lo que te da esto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando trabajamos con Guadalinfo, la gente trabaja con Guadalinfo, ST va a ir guardando toda la formación que va dando con nosotros. Todos esos módulos que vaya haciendo se le van quedando, ¿no? Y en el caso de Nueva Estenoa, el idioma, eso sí no lo tenemos, ¿no? El idioma no cambia, el inglés hoy, mañana y pasado mañana, ¿eh? No hay expresiones nuevas, bueno, puede ser que haya alguna otra expresión nueva que se cree, ¿no? Como aquí con los anglicismos, pero no se debe cambiar. Pero en informática sí. Lo que hoy vemos con un correo electrónico de Gmail, dentro de 2 años, pues lo mismo, o no existe ni siquiera el correo electrónico, o ha salido otra historia nueva de navegación o de comunicación, ¿no? Bueno, pues aquí tienes la oportunidad de hacerte ese seguimiento. Oye, que es que tienes que actualizarte en esto y en esto.

de esta forma. Esto un poco motivado porque nos hemos visto una avalancha de gente pidiendo vidas laborales, certificado de prestaciones, y vemos que la gente es incapaz de hacerlo directamente desde el ordenador. Bueno, pues en esta hora y media, pues que conozcan lo básico de lo que es la administración y puedan empezar a partir de ahí a preguntar más o a programar por parte nuestra actividades más concretas de este tipo, ¿vale? Vale. Perdón, pero he hecho con la garganta un poco. Después, el día 12, no sé si me voy a equivocar la fecha, pero creo que lo he hecho un poco de memoria, el día 12... Otro jueves, ¿no? Otro jueves, vamos a hablar sobre currículum vitae online, sobre otro de los temas que viene mucha gente preguntando, que bueno, quizá a lo mejor van más al club de empleo, pero que muchas veces terminan aquí, dónde puedes hacerte un currículum vitae online, cómo lo puedes guardar, cómo lo puedes luego modificar. Ya digo, también empezamos a las 10 de la mañana y en 2 horas intentar que, bueno, pues sepas una o dos plataformas donde puedes hacer un currículum online sin que tengas que aprender a manejar ningún programa, ¿eh? O sea, estamos hablando de una página web, con esa dirección de esa página web, el mismo programa te va a ir preguntando tu fecha, tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento, qué es lo que has estudiado, dónde has trabajado, te lo va a ir preguntando, tú lo único que tienes que hacer es responderle y al final él te elabora un currículum que yo puedo presentar en cualquier empresa, ¿no? O cualquier organismo para optar a un puesto de trabajo. Luego, el día 19, que quizás un poco esté más en un poco si se va a hacer o no se va a hacer, porque como hemos dicho, el día 20 es el encuentro provincial y dependiendo un poco de que tengamos que presentar algo en ese encuentro y demás, pues lo mismo lo aplazamos o lo cambiamos, ¿eh? Vamos a empezar a trabajar con un proyecto nuevo. Lo hemos querido meter aquí en las píldoras formativas porque, bueno, se trata de trabajar con el compañero de ambos, Antonio Rodríguez Carrón, digo compañero, bueno, también lo tenéis ahí en la radio, en su espacio de Escuela de Salud. Bueno, pues llevarnos el espacio de Escuela de Salud también a las nuevas tecnologías. Y con él pues vamos a desarrollar un proyecto en el que difundir más el tema de la medicina y de la salud, como él lo viene haciendo en su página web o en la radio, pero lo vamos a hacer de una forma visual, o sea, a través de vídeo. Y lo primero que vamos a hacer es una conferencia, o vamos a hacer conferencias mensualmente hablando sobre temas concretos donde la gente puede venir a acceder aquí al centro y estar presentes en la conferencia. Pero esa misma conferencia la vamos a retransmitir en directo a través de YouTube. Con lo cual, los centros de la provincia de Cádiz van a programar también esa actividad, esos jueves, para que la gente de Villamartín, la gente de Jerez o la gente de Cádiz, de Cádiz no hay, el puerto, Torralaquín, de cualquiera de los sitios donde hay el centro Guadalinfo, puedan acceder a su centro Guadalinfo y puedan estar presentes de forma virtual, podemos decirlo, en esa conferencia. Van a poder preguntar, van a poder participar perfectamente online. Y también en este aspecto pues se va a trabajar con la red de telecentro a nivel internacional y van a conectar también centros del Perú, de Uruguay y creo que de El Salvador. Creo que han confirmado también, no lo puedo decir cierto, pero se ha hecho una gestión a través del Consorcio Fernando de los Ríos para que a la red de telecentros que pertenece a nivel global, internacional, del mundo, pues los centros de Hispanoamérica que quieran acceder, pues lo pueden hacer. Esto ya fue un proyecto antiguo que tuvimos con Antonio, que al final no lo pudimos sacar adelante. Nos faltaba tecnología y nos faltaba algún tipo de material, que hoy ya sí tenemos. Y, ya digo, lo bueno va a ser eso, ¿no? Que no solamente lo van a poder ver aquí, en Ubrique, en la provincia de Andalucía o en España, sino que también centros de Hispanoamérica van a poder asistir a esas charlas sobre salud, ¿no? Intentaremos hacer la presentación ese mismo jueves, hemos dicho 19, por la tarde, por aquello de conciliar el horario con los países que estamos hablando, ¿no? Hay entre 6, 7 y 8 horas de diferencia, Por lo tanto, tenemos que buscar horarios de tarde para poder que sea una hora decente, yo digo, en el Perú, o en Chile, o en El Salvador, o en Uruguay, que son los que hemos contactado, ¿no? Y lo intentaremos hacer este jueves 19, una charla que va a ir para hablar sobre los medicamentos milagros, algo que tiene mucha relación con Internet. Todos los días sabemos que hay miles de ofertas ahí de productos que te solucionan casi de todo, ¿no? Pero que al final, pues, o son mentiras o son medicamentos que no te llevan más allá de tomar un poco de azúcar o de tomar agua simplemente, ¿vale? Uh-huh. Y por último, el día 26, vamos a dedicarlo, que también sería ya este en horario de jornada de mañana, los jueves también, a partir de las 10 de la mañana, un curso o una píldora básica sobre el uso del teléfono móvil o del smartphone. O sea, va muy orientado a personas, sobre todo mayores, que, bueno, pues tienen ese teléfono y que, bueno, pues muchas veces pues les cuesta trabajo o manejar el WhatsApp o saber qué es eso del WhatsApp o del SMS o de la agenda incluso, ¿no? O sea, un primer toma de contacto. Ya digo, estas píldoras van también muy enfocadas a que podamos detectar necesidades de la gente. Entonces, bueno, pues si tenemos un gran número de personas que vienen y que se informan, lo mismo para el mes siguiente, programamos ya una actividad mensual donde podamos enseñar a manejar el teléfono de una forma mucho más amplia. Estas serían las cuatro píldoras, que sería un poco la novedad también de este mes. Pues son las acciones formativas, por tanto, que se van a desarrollar durante este próximo mes de noviembre a través del Centro Guadalinfo. Hemos querido darlas a conocer hoy en la sintonía de la mañana y hemos querido además también, bueno, pues conocer esos otros proyectos de futuro, como el de la certificación de las competencias digitales, en las que se está trabajando desde el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. José Luis, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas informado, el que nos hayas acompañado en la mañana de este lunes, como siempre, que te lo solicitamos. Y bueno, pues si te parece, de cara al futuro seguiremos hablando, ¿no?, de todas estas acciones formativas que se emprenden a través del Centro Guadalinfo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Radio Ubriquet.